El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 18 minutos. Regresamos hoy miércoles 14 de septiembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 37. Días transcurridos, 258 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 24 grados centígrados. Humedad, 90%. La lluvia de ayer estuvo tremenda, se cayó el cielo. Bueno, lo mismo se espera para el día de hoy, así que si anda usted en la calle o va a salir, prepárese porque a eso de las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, se espera que caiga un tormentón como el del día de ayer. Temas que vamos a tratar el día de hoy. Seguimos sobre lo mismo. El recorte a nivel federal de los dineros que se van a utilizar para programas sociales, infraestructura y todo lo que se necesitan en las grandes ciudades, en la zona rural y en la República Mexicana. La gran Ciudad de México no quedó exenta. Simplemente le dieron tijeretazo a esos programas que siente prioritario el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera. Este del médico en su casa, prácticamente al parecer le recortaron un 10% del presupuesto, y así prácticamente a todos los programas sociales. ¿Cómo va a quedar la Ciudad de México? Ya ve que se había incluido en la ley el que se brinden estos servicios y estos programas. ¿Van a incumplir con la norma? Ya lo habíamos dicho hace 4 o 5 años, cuando todos estos programas se estaban incluyendo como ley, que qué iba a suceder cuando no hubiera recursos para pagarlos. Eso se lo preguntamos a Martí Batres Guadarrama cuando él era secretario de Desarrollo Social, y nos dijo: no, en México nunca va a hacer falta dinero, siempre hay para los programas sociales. Hoy en día estamos viendo que la crisis que se viene para 2017 es tremenda. A pesar de que el gobierno federal anuncia 6 nuevos pozos petroleros, bueno, falta que los perforen y que los exploten. Ahí los tienen como probables, y eso nos los anunciaron hace 6 años. Nos vuelven a dar atole con el dedo. Vamos a platicar también con el licenciado Javier López Adame. Él es diputado del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, para que nos platique sobre las medidas que proponen para reducir la contaminación en esta gran Ciudad de México. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Presidente Enrique Peña Nieto designa a Augusto Gómez Villanueva, Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Fernando Lerdo de Tejada, Beatriz Pajés Yergo y Claudia Pastor Bobadilla como diputados constituyentes de la Ciudad de México. Aún no hay candidato del PAN para 2018, asegura Ricardo Anaya, líder nacional de Acción Nacional. Diputados federales acuerdan solicitar para San Lázaro el mismo presupuesto que en 2018. Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México asegura que hay 300,000 personas no localizadas. Secretaría de Gobernación declara estado de emergencia en Baja California Sur por el paso del huracán Newton. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos, si les parece, a nuestro recorrido federal. Iniciando con Presidencia de la República, con nuestro compañero Fernando Vela, reportero del periódico El Punto Crítico. El presidente Enrique Peña Nieto ya designó el día de ayer a los 6 notables a nivel federal que van obviamente por la sociedad para formar parte del constituyente de la Ciudad de México, con esto de la nueva constitución de nuestra ciudad. 3 hombres, 3 mujeres. Fernando Vela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. La presidencia eligió a 4 abogados, una columnista y catedrática, así como un exlegislador, como integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Claudia Aguilar Barroso, Manuel Enrique Díaz Infante, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Lerdo de Tejada, María Beatriz Pajés Yergo Rebollar y Claudia Pastor Bobadilla fueron designados por el presidente para formar parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De acuerdo con Los Pinos, Claudia Aguilar Barroso es abogada por la Escuela Libre de Derecho, además es profesora de Derecho Constitucional en la misma escuela por más de 10 años. Manuel Enríquez Infante, licenciado en Derecho, ha desempeñado diferentes cargos como fue titular de la Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, también ha sido diputado federal, entre otros cargos públicos. Augusto Gómez Villanueva cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, ya que ha sido senador de la República y diputado federal, así como embajador de México para Italia y Nicaragua. Fernando Lerdo de Tejada, abogado por la Escuela Libre de Derecho, ha sido diputado local y federal, procurador federal de consumidor y vocero de la Presidencia de la República. Beatriz Pajés Yergo Rebollar ha sido catedrática por 10 años en periodismo y comunicación por la Universidad de Anáhuac, ha sido analista y columnista en diferentes medios de comunicación, y Claudia Pastor Bobadilla es licenciada de Derecho en la Universidad del Valle de México y ha sido encargada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Así también fue magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son los 6 designados por el presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo. Pues muy bien, ¿no? Es una distinción que honra y obliga, sin lugar a dudas. Déjame decirte que nada más ni nada menos que estos hombres y mujeres designados por el presidente Enrique Peña Nieto son soldados del Partido de la Revolucionario Institucional, sin lugar a dudas. Ya están las designaciones por ese lado, y por el otro, Miguel Ángel Mancera, doctor jefe de gobierno de la Ciudad de México, también designó a sus 6 aguerridos, que son hombres de izquierda, también sin lugar a dudas. Ojalá que la encomienda que se les ha dado enaltezca a la Ciudad de México y al país con una constitución que realmente una a quienes habitamos en esta gran Ciudad de México. Muchísimas gracias, Fernando Vela. Eduardo, nada más para comentarte, con respecto a los temas que quedaron ayer pendientes, ya ves que ayer me preguntaba respecto a que si se reuniría nuevamente Donald Trump con el presidente Enrique Peña Nieto, pues ya hay una respuesta oficial por parte de la presidencia, donde Eduardo Sánchez descartó que el presidente se vaya a reunir nuevamente con el candidato republicano Donald Trump en Nueva York. El funcionario mexicano rechazó algún encuentro luego de que el presidente Marco Gutiérrez, el presidente de Latinos con Trump, dijera que buscaría al presidente Peña en aquella ciudad. Fue entrevistado esta mañana el señor Gutiérrez y afirmó que los inmigrantes en Estados Unidos son como los indígenas cuando llegan a la Ciudad de México. Ese es el nivel de... del trato que les dan discriminatorio, ¿no? El trato que les dan discriminatorio, sin lugar a dudas. Mira, Fernando, aclarando ese punto, la reunión de Enrique Peña Nieto no podrá ser el presidente de la República una reunión con el candidato Donald Trump o con la candidata Hillary Clinton, hasta en tanto no sean presidentes electos. Entonces sí se va a dar la reunión. No, así es. Y un último punto que ya quisiera retomar, Eduardo, es que ya ves que ayer comentábamos que la presidencia había dicho que se iba a abrir Palacio Nacional para que la gente de a pie pudiera festejar las fiestas patrias en el interior del edificio más importante de presidencia. Pues ahora salen con la vacilada de que siempre no. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que el Palacio Nacional estará abierto a miembros de la sociedad civil la noche del 15 de septiembre, pero solo con invitación. No dijo bajo qué invitación o qué criterios van a ser invitadas estas personas, solo dijo que iba a ser bajo invitación y que durante la celebración del desfile del 16 de septiembre, un grupo de niños de sexto grado acudirán a Palacio Nacional junto con sus familias para discutir el evento del desfile militar, Eduardo. Bueno, dándose baños de pueblo el señor presidente Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, Fernando Vela, por tu información y por, sobre todo, por tus comentarios. Estamos pendientes. Y ahora nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, reportero también del periódico El Punto Crítico. En el Senado se ratifica el nombramiento del secretario de Hacienda. El señor secretario Meade ya tiene la bendición del Congreso de la Unión. Francisco Montaño, buenas tardes. Tú tienes los detalles. Buenas tardes, Eduardo. Pues quiero comentarte que después de 2 horas de comparecencia en la Comisión de Hacienda del Senado y severamente cuestionado sobre la situación por la que atraviesan las finanzas del país, el aumento a las gasolinas y las reformas estructurales y el contenido del paquete económico para el presupuesto del 2017, pues el Pleno del Senado ratificó finalmente el nombramiento de Vanessa Rubio Márquez como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y de Osvaldo Antonio Santín Quirós como jefe del Servicio de Administración Tributaria, propuestos por el Ejecutivo Federal. Quiero comentarte que, pues, precisamente los senadores no se la dejaron fácil a estos funcionarios de Hacienda, y en el caso del senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, explicó que su bancada decidió votar a favor de los nombramientos por el perfil de los funcionarios propuestos, aunque mantendrán una posición crítica frente al manejo de la economía nacional. El escenario económico, dijo el senador del PAN, viene muy complejo y no solo por el recorte. Los funcionarios tendrán que enfrentar como primer reto el presupuesto que vamos a aprobar y su correcta implementación, indicó. Quiero comentarte también que ya en el Senado de la República, pues aprobó en votación económica el formato para las comparecencias de los servidores públicos con motivo del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, acordado por la mesa directiva con los grupos parlamentarios. Todo se aprobó el formato y quiero decirte pues que aquí va a haber preguntas y respuestas, va a haber exposiciones, va a haber hasta derecho de réplica, Eduardo. Solamente que tendremos que saber la próxima semana, yo creo que ahí como por el lunes, cuándo sería que comparecieran ante el Pleno principalmente los funcionarios que ya habíamos mencionado anteriormente, en el caso del secretario de Gobernación y de los otros funcionarios que van a hablar de la política interior del país, van a hablar de la educación y de la política social, como el secretario de Relaciones Exteriores. Esto será la próxima semana y también, como ya dijimos, el secretario de Hacienda también va a tener que comparecer ante el Senado de acuerdo al calendario que se establezca el próximo lunes. Y hasta el formato, solamente faltan las fechas. Bien, Francisco Montaño, nada más hay que estar pendiente en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión, porque ya brincó el prietito en esto de la ley de egresos, ¿no? Se le olvidó a la Secretaría de Hacienda y al señor presidente Enrique Peña Nieto como representante del Ejecutivo asignar fondos para el programa de anticorrupción, esta ley tan peleada, tan llevada y traída, y en un momento determinado se votó como la había mandado el Ejecutivo, nada más que no le dieron presupuesto para poderla ejercer el próximo año. Te encargo mucho las expresiones de los diferentes legisladores al respecto, por favor, Francisco Montaño. Claro que sí, Eduardo, y vamos a estar pendientes con esto del sistema anticorrupción que pareciera que el mismo gobierno no quiere implementar como se debe. Sí, por lo pronto no le dieron recursos, ¿no? Y si no hay recursos, no hay manera de implementarlo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Ixel de Alba. El PAN vigilará, pero con lupa, ¿eh? Prácticamente le pone el dedo encima a Enrique Miranda en su desempeño para la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal. Ixel de Alba, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. Hola, buenas tardes, Eduardo. Pues efectivamente, en la Cámara de Diputados, los panistas están previendo ponerle una lupa bastante delicada y fuerte, precisa, a Luis Miranda Nava, el titular de este desarrollo. A ver si no lo queman, ¿eh? Esperemos que no, porque los panistas no tienen nada de confianza en este nuevo titular de este sol. El compadre del señor presidente Enrique Peña Nieto. Así es. Y precisamente porque ellos, con su presupuesto, que ya dijeron que no se van a aumentar nada en Cámara de Diputados ni Senado, dijeron y esperan que este presupuesto o este ahorro que va a significar al presupuesto no se vaya a Fedesol. ¿Por qué? Porque ellos tienen la sospecha de que se puede pueda ser un mal uso o un uso político para la próxima elección en el Estado de México o las próximas elecciones de 2018 también. Bueno, a ver si no quieren mandárselo a Rafael Moreno Valle, ¿no? Porque ese sí sabe cómo gastar el dinero. Se lo lleva, pero a carretadas, dicen. Sí, y es lo que, bueno, ellos dicen que su propuesta es que se vaya a infraestructura y cosas que sirvan para la sociedad mexicana y no para operación política. Dicen que quieren puntualmente que se vaya a infraestructura productiva, que genere algún tipo de crecimiento. Esperemos que esa propuesta que tiene el PAN la hagan efectiva y como dices, no vaya directamente a un solo estado que... Bueno, que bien se sabe que también ha hecho... O al bolsillo de un gobernador, ¿no? Que ya lo vimos en el caso de Puebla, Veracruz, ahí mismo en Nuevo León, Durango, bueno, casi toda la República. Así es, entonces, pues, esa es la propuesta del coordinador de diputados, Marco Cortés Mendoza, de diputados panistas, y pues también comentó que no han recibido ningún pronunciamiento de la presidencia de la República respecto a que le hicieron un llamado para que no se aumentara más el 1.5% en el presupuesto, y pues dicen que no han dicho nada, que han hecho oídos sordos y que no hay respuesta, así que también están esperando los del PAN a que el gobierno federal diga que no se va a hacer este aumento en su presupuesto para que no esté gastando dinero que no tiene y siga endeudando al país. Bueno, con que no nos vayan a salir con que les habla la Virgen y no supieron. Muchísimas gracias, Ixel de Alba, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, que tengan buena tarde y saludos al auditorio. Sin lugar a dudas, esta ley de egresos e ingresos que se tiene que aprobar en este periodo, antes del mes de noviembre, para dejar definido cuál es el futuro en el próximo año de México como país, nos va a llevar a la sociedad a tomar conciencia principalmente del ahorro, porque las cosas no se vienen nada bien, y a estar al pendiente y atentos a la información, realmente información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 38 minutos. Regresamos al Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya tenemos en la línea al diputado Javier López Adame. Él es diputado local de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista Mexicano en la Asamblea Legislativa de esta gran Ciudad de México. Es coordinador de la bancada de su partido, y el tema que vamos a tocar, se lo adelantaba al inicio del noticiero, son las medidas que propone el Partido Verde Ecologista para reducir la contaminación en la Ciudad de México. Licenciado Javier López Adame, señor diputado, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Preocupados por lo de la contaminación, yo adelantaba que en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, los índices para medir la contaminación rondaban entre los 200, 250 puntos. En la actualidad se bajó este nivel a 100, 150 puntos, lo que hace que caigamos de manera más constante en situaciones de precontaminación y de alertas de contaminación. ¿Cuáles son las propuestas que genera el Partido Verde Ecologista en tu bancada que se hacen a esta ciudad, y de qué manera nos podemos ver beneficiados los ciudadanos? La realidad es que la calidad del aire en la Ciudad de México no ha empeorado. Mejora porque se mejoraron en algún momento las gasolinas, porque se controlaron los niveles de emisiones contaminantes de los vehículos, de algunas industrias y otras cosas. Sin embargo, para avanzar más, es decir, para mejorar todavía estos niveles y que no tengamos continuamente contingencias ambientales, pues, y que pongan sobre todo en peligro la vida de los habitantes, ¿no? Necesitamos inversiones masivas en transporte público y en cambiar las vialidades para dejar de utilizar el vehículo. Y así como otros acuerdos metropolitanos que están en marcha. El problema es que todas estas medidas van a tardar en aplicarse. Lo que estamos nosotros proponiendo puntualmente es algo que es de fácil aplicación, de bajo costo, y que estamos seguros que puede tener un impacto muy inmediato en la calidad del aire y en el nivel de emisiones. Y esto es el trabajo de un día en casa, en aquellos lugares donde existan las condiciones para hacerlo, y horarios escalonados para los trabajadores, tanto de empresas públicas como privadas, porque esto sabemos que va a repercutir en la cantidad de, en la velocidad y la cantidad de vehículos que circulan al mismo tiempo, que es lo que arroja los niveles de emisiones de contaminantes más acumuladas durante el curso del día. Si las podemos nosotros dividir los horarios y un día de trabajo en casa para una buena cantidad de personas, que ya lo hacen en algunas empresas, pues muy probablemente estemos hablando de que estamos reduciendo por día los contaminantes al menos en un 20%, y esto es una estimación muy conservadora. Y que también influiría y ayudaría en el presupuesto de los trabajadores, ¿no? Porque el no tener que pagar transporte, o el no tener que pagar la comida o el desayuno cuando salen fuera de casa, y hacerlo en casa, les generaría un ahorro importante. El trabajo en casa, le llaman en Estados Unidos working home, ¿Tendrá algún incentivo? ¿Ustedes están proponiendo incentivos para las empresas que propicien el que sus empleados realicen trabajo en casa? Sí, estamos en estudio de la iniciativa. A nivel federal va a ser desde la Ley Federal del Trabajo. A nivel local estamos estudiando el ordenamiento. Pero por supuesto que debe haber un esquema de incentivos. Pero el mayor incentivo, como tú bien lo planteas, son los bajos costos y el incremento de productividad que representa para las empresas y para los ciudadanos. Y desde el punto de vista público, pues evidentemente hay menos estrés del transporte público, pues porque hay menos gente que demanda el uso del transporte público para transportarse por día, y una reducción importante en el uso de los vehículos. Entonces estamos hablando que es una medida ambiental, pero que en otros países también se aplica puntualmente para incrementar la calidad y productividad del trabajo. Entonces no es algo inventado, ya como tú bien lo señalas, en Europa y otros países ya se hace o se reduce la cantidad de horas laborales, y me parece que al menos en grandes zonas metropolitanas como la nuestra traería un beneficio ambiental puntual y muy probablemente también un beneficio de productividad. Estamos platicando con el licenciado Javier López Adame, él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista Mexicano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y a mí se me hace en lo personal que una medida de este tipo, más si tuviera incentivos para las empresas, beneficiaría grandemente a los trabajadores. ¿Se ha hecho algún estudio, tienen ya un estudio de cuántas personas podrían verse beneficiada en esta gran Ciudad de México y a nivel nacional? Bueno, en la evidentemente se requiere de poblaciones sustantivas para que esto pudiera aplicar en la mayor parte de las ciudades del país. Requeriríamos que se aplicara por lo menos en entidades donde existan o municipios de 180 mil habitantes para arriba, que cubriría prácticamente todo el país. En la Ciudad de México, pues por la cantidad de concentración de población flotante y la que habita en el Distrito Federal, pues aplicaría a muchas personas, porque las condiciones aquí en la ciudad sí están dadas para poder establecer el trabajo gracias a la infraestructura que existe con el internet, las redes y la accesibilidad de tecnologías de comunicación. Entonces, sobre esta base yo creo que los beneficios serían múltiples, no solamente para los jóvenes o para los trabajos de diseñadores o cosas que ya lo hacen ahorita en la realidad, pero sí para muchas otras empresas y especialmente para gobierno también, es decir, acostumbrarnos los servidores públicos pues a trabajar nuestras horas de manera diferenciada a efectos de que no nos transportemos al mismo tiempo, y pues el que no se obstaculiza se deja trabajar mejor. Claro, en la parte, por ejemplo, de las finanzas, de las asesorías, inclusive aquellas maquiladoras donde los trabajadores se podrían llevar el trabajo a su casa, hacer la chamba en la casa y llegar a la empresa ya con el trabajo hecho y cumplido, ¿no? Sería realmente una iniciativa que podría beneficiar en cuanto a la movilidad y obviamente disminuir los costos de traslado de los trabajadores. Podría ayudar muchísimo. Ojalá que esto pueda ser acobijado por los demás partidos, señor diputado Javier López Adame. ¿Para cuándo van a presentar ustedes iniciativa? ¿Cómo va a estar sustentado? Nos gustaría estar al pendiente. Con todo gusto. Mira, a nivel federal ya prácticamente está lista la iniciativa para presentarse en máximo una semana. Y aquí localmente solo estamos adecuando los ordenamientos para presentarse. Yo creo que tardaremos a lo mucho 2 semanas. Quiero decirte que lo más importante de esto es que sí tiene un beneficio ambiental inmediato, porque la implementación es de bajísimo costo. Claro. Es únicamente que cualquier empresa dictamine pues, cuáles son los mejores horarios óptimos de sus trabajadores para establecer quién puede trabajar un día a la semana en casa, que escoja el día que requiera, y eso arroja una reducción inmediata de emisiones, y dos, vamos a acostumbrarnos a trabajar por resultados en lugar de estar sentados en la oficina, y creo que eso nos beneficia a todos. Mira que vamos a consultar con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que ya ves que estos estudiantes y los catedráticos de esta institución son personas empresariales que siempre están

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 52 minutos. Regresamos al punto crítico de la noticia. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Él es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco muchísimo el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, como siempre, es una distinción. Buenas tardes. Platicábamos hace un momento con el diputado Javier López Adame. Él es coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y nos dice que en esta semana van a estar presentando una iniciativa de ley tanto a nivel local como a nivel federal, donde se propondría un día de trabajo en casa, evitando que las personas tuvieran que salir, transportarse a sus centros de trabajo, y esto nos dice que inhibiría, por un lado, la contaminación que se genera en el transporte, y por el otro lado generaría ahorros tanto en tiempo para las personas como en los gastos que realizan para ir a trabajar. ¿Qué opinión te merece y qué factibilidad hay con esto? ¿Cómo lo ves? Mira, no es una propuesta original. La propuesta original la hizo don Carlos Slim hace cosa de 4 años, donde la jornada laboral se dividiera con trabajo en casa, y empezando por ahí. Y segunda, esta propuesta solamente aplicaría en el sector de la llamada economía de servicios, no en puestos de trabajo de manufactura, no en puestos de trabajo, por ejemplo, del sector minero. Hay pero que también se podría dar, ¿no? Imagínate, por ejemplo, una costurera o un herrero que se deje su chamba en su casa, habría que hacer toda una reingeniería, ¿no? Claro. ¿Se además, podría o no? Tiene una infraestructura también de telecomunicaciones. Claro. Cuando hablas de trabajo en casa, estás hablando quizás de trabajo a distancia, hoy que es aprovechar justamente la comunicación a través de las redes. Ese es un esquema de trabajo. Otro, en efecto, puede ser el trabajo de oficina que no requiere necesariamente de telecomunicaciones. Pero es un hecho que en estas circunstancias la llamada economía de servicio también pudiera bajar su productividad. Aunque hay, desde luego, países como el vecino del norte que sí tienen una alta productividad por el trabajo en casa. Sin embargo, no somos lo mismo. En el caso de nuestra economía de servicios, dependemos mucho de también los contratos de trabajo que protejan la confidencialidad, etcétera, etcétera. Habría que cambiar la mentalidad sobre las personas, ¿no?, que trabajan, que venden su fuerza laboral, donde haya un compromiso mucho más fuerte en cumplir con las expectativas que tenga la empresa y obviamente con las cargas de trabajo que se les imponen, ¿no? Claro, y además, bueno, estás hablando de que un trabajador autorresponsable, administrando su propia jornada de trabajo, pues pueda ser tan productivo como estar en el propio centro de trabajo. Además, bueno, pues las propias empresas sí estarían desde luego muy contentas de que ese trabajo se pudiera institucionalizar en los hogares, porque bajan los costos laborales, y el trabajador pues gasta menos dinero en transportación y desde luego en horas de moverse de un lugar a otro, pero elevaría eventualmente la productividad. Mira que te voy a hacer un comentario. El periódico El Punto Crítico, desde hace aproximadamente 8 años, todo lo que es la parte de la formación de las páginas del periódico, antes se realizaba en un solo lugar donde teníamos concentrados a los formadores, a los diseñadores, a los reporteros, todos los que contribuían a hacer el periódico para que se pudiera imprimir y salir a venderlo a las calles. Y te comento que hace 8 años tomamos la decisión de que todo ese trabajo se desconcentrara y lo pudieran hacer desde su casa, tanto los diseñadores los editores, los mismos reporteros generan la nota desde el lugar de la noticia, la mandan a la redacción, de ahí se manda a una mesa de redacción donde se define la importancia de la información y posteriormente a los diseñadores, a los editores y a los formadores, que todos ellos trabajan desde su casa. Nos ha funcionado bien a lo largo de 8 años este trabajo, que en algunas ocasiones era impensable que se pudiera hacer fuera de las instalaciones del periódico. ¿Podría suceder esto mismo en las demás ramas de la industria y diferentes industrias a nivel nacional? No, definitivamente no, porque pues hay industrias en las cuales, por ejemplo, se requiere el control numérico de procesos estadísticos para control de calidad. Se requieren también los registros, por ejemplo, en tiempo real, de ensamble. Entonces, no, definitivamente no es un esquema que pueda generalizarse. ¿Irá de manera exclusiva, tú piensas, en el área de los servicios? Sí, solamente en servicios. Por ejemplo, hoy servicios financieros, servicios de telemarketing, por ejemplo, servicios que tienen que ver con consultas pues obviamente especializadas en el área de informática. Entonces no es obviamente una condición necesariamente eficiente. Bueno, pues ahí ya tenemos por lo menos el dato de que fue propuesto hace 4 años por Carlos Slim. Ya sabe usted quién es, el hombre más rico del mundo o el segundo hombre más rico en el mundo, y que este año creo que tuvo una pérdida de 13,000 millones de pesos, nada más ni nada menos, o en dólares. Pero ahí estaba la propuesta, qué bueno que se recoge por lo menos y se genere la oportunidad. Habría que ver qué incentivos son los que se plantean a las empresas que apliquen este tipo de medidas. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio Aguilar, por tus comentarios y sobre todo por los datos que nos has dado para precisar sobre este tema. Al contrario, como siempre, es un gusto y felicidades. Muchas gracias, el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí está la propuesta, ojalá que progrese. Entre tanto, vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, condenó la decisión del gobierno federal de retirar los recursos regularmente asignados a la Ciudad de México en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2017 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Anguiano Flores aseguró que es un acto discriminatorio del gobierno federal no asignar recursos al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y al Fondo de Capitalidad, ya que prevé que aumentará la brecha de marginación y pobreza en algunas zonas de la Ciudad de México. La delegación Xochimilco desplegará 1,500 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en la zona centro de la demarcación para establecer las acciones de vigilancia para salvaguardar la integridad de los vecinos y visitantes que se concentren para la ceremonia del Grito de Independencia y la Verbena Popular. Por otro lado, recuerda que elementos de la Policía Auxiliar realizan vigilancia de manera permanente en el primer cuadro del Centro Histórico de la Demarcación y en la Plaza Central del Pueblo de Santiago Tulyehualco, zonas afectadas por la delincuencia. En el marco del Grito del 15 de septiembre, la delegación Venustiano Carranza festejará con la música de los salseros Willy Colón y Willy González, así como Carlos Brito, ex vocalista de la Orquesta Guayacán, la banda La Apuesta y el Mariachi 2000. El jefe delegación Israel Moreno Rivera adelantó que preparan una gran noche mexicana para celebrar 206 años del inicio de la lucha por la independencia y para que los vecinos de esta demarcación disfruten acompañados de la familia. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Puebla se convertirá en el quinto estado a nivel nacional de aprobar reformas a la ley para quitar la licencia definitivamente a los automovilistas que provoquen un accidente mortal por conducir en estado de ebriedad, después de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara las reformas al artículo 85 bis del Código Penal de la entidad en la sesión extraordinaria programada para el día de hoy. Por los hechos violentos en los últimos días en el municipio veracruzano de José Azueta, el alcalde José Arrioja y su cabildo determinaron suspender las fiestas patrias. Y finalmente, el Instituto de Protección Civil de Tabasco informó que en las próximas semanas habrá especial atención en la zona centro, Chontalpa y la Sierra ante la temporada fuerte de lluvias en la entidad tabasqueña. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Regresamos ya a las 6 de la tarde en punto. Ya tenemos en la línea al diputado Raúl Flores García. Él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El presupuesto 2017 que presenta el señor presidente Enrique Peña Nieto para la Federación también le pega a la gran Ciudad de México. ¿De qué manera nos afecta? Bueno, ya tenemos en la línea, diputado Raúl Flores García, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Tú eres miembro de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales allá en la Asamblea, así como secretario de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura. ¿Cómo ves el paquete económico? ¿Dónde van los recortes que se están haciendo? ¿Sientes que viene con jiribilla este presupuesto? ¿Sientes que viene con jiribilla este presupuesto? Pues mira, por lo menos viene con una forma muy negativa. ¿Muy negativa, perdón? Muy negativa, porque lo que yo te podría decir es que es inconcebible que por primera vez el Fondo de Capitalidad forma ya parte de la Constitución. ¿Sí? Política, ¿no? Y que me sorprende mucho porque no lo hayan considerado. Es verdaderamente lamentable, porque se debería haber sin duda puesto por encima de cualquier otra consideración cumplir con la ley, con la Constitución, si la idea es no cumplir con la Constitución y echar para atrás algo que fue una gran conquista, no solo de la ciudad, ojo, sino una gran conquista del país entero, pues, respecto de su ciudad, que le da tantos servicios. Esta es la capital de todas y todos los mexicanos, pero además consideremos que más de 4 millones de personas llegan directamente a la ciudad a trabajar, a realizar servicios, a tomar consultas médicas, a la universidad, a otros estudios. Y es la entidad que más impuestos recauda, ¿no? Claro, pues sí, imagínense, es emblemática. Y el Fondo de Capitalidad, pues por primera vez estábamos en la tesitura de que fuera un fondo por ley. Entonces, entiendo que recortaron los fondos regionales, pero esos fondos no son parte de la Constitución. También entiendo que hay un problema de flujo por el tema del pago de intereses de la deuda y la baja de ingresos petroleros, pero la coordinación fiscal se tiene que respetar y no se puede dejar en ceros la mayoría de las partidas. Es un daño muy grande, que en principio estaría reportando 15 mil millones de pesos ya de la totalidad de los programas. Cosas tan importantes como el agua, ¿no? La posibilidad de más infraestructura de agua, la ampliación de la línea 12 del metro hacia Mixcoac, que pues es necesario, de Mixcoac a Observatorio, perdón, es necesario porque viene el tren interurbano, y entonces a dónde o cuál la multimodalidad del transporte no se está cumpliendo y se va a saturar Observatorio, y era un acuerdo y era un compromiso que se tenía. Igualmente hacia Chalco, recordarás que había otro proyecto que Videgaray se había comprometido a apoyar después de que también habían dejado la partida de enteros. Pues una serie de cosas ilógicas ponen en en el macizo de los ingresos, también el tema del tren México-Toluca, ¿no? Y del interurbano, pues que ese no es una obra de la ciudad, es una obra federal, propiamente, que más bien causa bastantes molestias en la ciudad, ¿no? Y así la cultura, así el tema de la educación, vienen a la baja, y bueno, son rubros importantísimos en un contexto en donde la ciudad tiene necesidades muy grandes y donde la ciudad sigue aportando grandes cantidades de dinero, más o menos que es el mayor aportante al Producto Interno Bruto de este país. Así como se ven las cosas, ¿tú sientes que en esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo Federal va con jiribilla, con la intención de lesionar la imagen y los intereses de la Ciudad de México con miras al 2017-2018, las elecciones? Sí, yo pienso que tiene que ver con eso y tiene que ver con la próxima elección en el Estado de México, ¿no? Creo que la ciudad sí ha tenido un tema muy notorio de disciplina en las finanzas, el tema de las propias acciones que toma y los índices delictivos, las acciones en contra de la contaminación, en fin, creo que se está tratando de presionar a la ciudad para que de ahí surja un debilitamiento pues deje de ser esa diferencia que hay con hoy el Estado de México, pues que es un estado que reflejan otras cosas, pues, que el Estado fallido del que tanto se hablan. ¿Tú consideras, señor diputado, que recortes que le hacen a la gran Ciudad de México no se haya hecho con dolo? Porque vemos también en el presupuesto de egresos que se les olvidó destinar recursos para el sistema anticorrupción. Estas fallas, ¿qué opinión te merecen? Sí, porque mira, no le pusieron un solo 5 al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿eh? No, ese es un tema bastante lamentable, ¿no? Creo que por eso hay que reformar el Estado mexicano, porque no puede depender de la venia del presidente si una política pública se da o no. Si es algo que decidió el Congreso, pues eso no tenía que ser optativo para el presidente, ¿no? Y creo que más bien hay que reformar todo el sistema mexicano. Por supuesto que hubo quien creía que traer a Trump era el máximo grado de error que podía cometer Enrique Peña Nieto, pues no. O sea, todavía se puede ir a más, y ahí está para muestra este tipo de decisiones, pues que la verdad son inexplicables, si no es porque se trata de forzar lo más posible el tema desde la figura presidencial. Para poder ajustar el gasto en la Ciudad de México, necesario, porque ya en la ley se contemplan muchos programas que el Ejecutivo local está obligado a cumplir, y obviamente se necesitan recursos, se necesita dinero. Los ciudadanos nos vamos a ver afectados desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con mayor carga impositiva, es decir, nuevos impuestos. Pues yo espero que no. Lo que tendría que estar pasando, Eduardo, es, a ver, yo no sé, ustedes como medios pudieran buscar o un antecedente o cualquier otro medio de comunicación en donde Peña Nieto, en todo este tiempo de toda su sexenio, hubiera siquiera dictado una medida de austeridad respecto del gasto corriente del gobierno federal. Yo no lo tengo registrado. Y en el caso de la Ciudad de México, pues los gastos son muy medidos. Estamos acostumbrados a una administración muy austera, ¿no? Y más bien lo que Pedro tiene es que se bajen totalmente los ingresos en el gasto de corriente del gobierno federal, que ningún gasto suntuario pudiera pasar, ¿no? Pudiera darse este dinero pues a fondear aquellas acciones sociales que no pueden esperar, porque la ciudad, en ese sentido, pues nosotros recaudamos una gran parte de nuestros ingresos, somos el estado que más recauda, más del 50% de nuestros ingresos son propios, Para ponerlo en perspectiva, el estado de Zacatecas solo recauda el 8% de sus recursos, por ejemplo, y no el 52%, el Estado de México recauda el 33%. Entonces, las participaciones federales deben llegar, pero además la ciudad genera muchos recursos, no solo de la aportación al Producto Interno Bruto, sino que lo que los capitalinos y capitalinas pagamos de nuestros impuestos, que aparte somos buenos pagadores porque en la ciudad hay servicios, ¿no? Se dice que cada mes cada habitante de esta Ciudad de México y del país tiene que contribuir con 20,000 pesos para pagar las deudas que tenemos a nivel general como país. En la Ciudad de México, ¿qué visualizan ustedes desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como para poder retener los impuestos que se recaudan en la ciudad y hacerlos efectivamente útiles para nuestra ciudad? Y el público lo debe saber, creo que esto implica que no se consideran una parte de las obras, ¿no? No se puede dejar de poner el tema social, ¿no? Pero si esta lógica sigue en esta locura, ¿no? Pues vamos a tener un problema serio en la ciudad respecto de las obras de infraestructura, sobre todo. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal también se hará recortes, se van a bajar los sueldos los diputados, el personal que trabaja ahí, porque estamos viendo que en el ámbito federal, en el Ejecutivo, están recortando del 30 al 38% de la nómina, por un lado, y bajando los sueldos hasta un 20%. ¿Van a ustedes también entrar en esta dinámica? En general, todo el mundo tenemos que entender que la situación está complicada, está delicada, ¿no? Estamos acostumbrados, como te digo, a un tema austero. Yo al menos he sido funcionario muchos años en la Ciudad de México y la austeridad ha sido el signo de los gobiernos en general. No quiero decir el gasto bajo, porque la austeridad también es un concepto que a veces maneja el Fondo Monetario Internacional, que a mí no me gusta. Yo creo que más bien se debe ser un gasto racional, que lo social no se deje de fondear, porque los gobiernos deben invertir en la sociedad, en el desarrollo de la sociedad. Entonces, sin duda todos tienen que hacer un esfuerzo, pero te digo, sobre todo la administración pública de la ciudad, pues viene de un tema de mucho comedimiento en el gasto, pero no vamos a dejar de pelear por los recursos de la ciudad. O sea, sí se va a hacer, sí se tiene que hacer, pero eso no quiere decir que dejemos de pelear por los recursos de la ciudad, porque son recursos que deben estar pues contemplados y que nos parece que se está haciendo un maltrato absolutamente a la Ciudad de México, y eso no debe ocurrir bajo ninguna circunstancia, porque como te decía, esta ciudad tiene características que implican que debe darse otra correlación en este tema de cómo se trata la ciudad con los gastos. Mira, sin lugar a dudas hay que vigilar esta situación, porque la Ciudad de México es una de las entidades que mayor cantidad de impuestos y recursos recauda, y debemos tomar como muestra lo que ha sucedido con estos estados como el de Campeche, Veracruz, que son los que más contribuyen en la riqueza del país y son los que más pobres están, ¿no? No vaya a ser que nos lleven a esta gran Ciudad de México a la misma situación. Claro, no, definitivamente eso no debe pasar, sobre todo por el aporte que tiene esta ciudad a la economía, el gran motor económico que es. Y bueno, esta ciudad es donde ha podido forjarse el tema de la crisis con mayor solvencia. Y bueno, sí sería muy lamentable que esto no fuera atendido por la Federación, sobre todo porque además ha habido disciplina fiscal. En la Ciudad de México las finanzas se manejan con mucha disciplina, con transparencia. Se ha estado bajando el endeudamiento a 500 millones cada año desde que está el doctor Mancera, y a contrapelo de lo que el público ha escuchado en otros estados, Veracruz, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, en fin, la gran mayoría de los estados donde la irresponsabilidad en el endeudamiento, el gasto excesivo,

momento y la información que el equipo de campaña ha difundido hasta ahora es con muchas dudas. Los comentarios han puesto los ojos del electorado en quién sucedería a Clinton en caso dado de que ganara y empeorara su salud. Y este sería Tim Kaine, ex gobernador de Virginia y ahora candidato a la vicepresidencia, lo que provocó la probabilidad de alta de tasas volviera a bajar de manera importante hasta llegar a 22% para este mes. Esto hizo que el dólar tuviera una debilidad hacia el cierre de la jornada y el precio de nuestra divisa volviera a tocar 18.80 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, ahí tiene usted a Lorenzo Martínez Vargas, que nos da el panorama a nivel internacional de cuál fue el comportamiento del peso dólar, pero el cierre del día de hoy en Banamex, a la compra 18.81, a la venta 19.56, uno de los techos más altos que ha tenido el dólar con respecto al peso, prácticamente rozando los 20 pesos por dólar, situación de crisis grave. Lo bueno es que está en el sube y baja. ICSE, el banco ICSE, tuvo a la compra en 18.05 y a la venta en 19.45. La Bolsa Mexicana de Valores, ante esta subida del dólar, también reaccionó a la baja, teniendo un 0.84% de pérdida, quedando en 45.767.57 unidades. La mezcla mexicana del petróleo también perdió frente a las cotizaciones de semana anteriores y se ubicó en 37.70 dólares por barril. Las reservas internacionales se mantienen en 176.303 mil millones de dólares, una pérdida con respecto a la semana de pasada de 35 millones de dólares. El oro ha mantenido su precio en 30.500 pesos la onza y la plata libertad se mantiene también en 300 pesos la onza. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy destaca en sus ocho columnas: listo el constituyente de la Ciudad de México. El presidente de la República designó a los seis notables a nivel federal, tres hombres, tres mujeres, haciendo lo propio el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, también nombró tres mujeres, tres hombres. Los primeros, los de el señor presidente, soldados del PRI, y los del jefe de gobierno de la Ciudad de México, bueno, hombres de izquierda. El Senado de la República y los diputados, el Congreso de la Unión, también ya designaron a los 14 hombres que van a representar a los senadores y a los diputados, completando de esta manera un total de 40 designados, más los 60 que fueron elegidos en las urnas, dan un total de 100 constituyentes. Ya en las próximas semanas iniciarán los trabajos con el planteamiento que hiciera el gobierno de la Ciudad de México en cuanto al borrador de la nueva constitución de la Ciudad de México. Todo esto destaca el periódico El Punto Crítico en su portada. Si usted gusta consultarlo, www.elpuntocritico.com, de manera gratuita. Si desea comprar el periódico, lo puede adquirir en puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos. Síganos a través de Twitter, arroba Ramos Fuster. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. En Facebook es El Punto Crítico, así como usted lo oye, y en Twitter, arroba El Punto Crítico. Háganos usted sus comentarios, arróbenos, mándonos una portadita, denos like. Tenemos boletos para obras de teatro, para cines, para diferentes espectáculos, pases para ir a jugar golf si le gusta el golf y muchos otros premios y patrocinios que nos hacen nuestros patrocinadores el favor de dar para a usted. Síganos a través de estos medios. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos por estas mismas frecuencias el día de mañana.